No sé lo que voy a hacer cuando pase por tu esquina y te diga, bella china, cuánto te voy a querer. No sé lo que voy a hacer cuando pase por tu esquina y te diga, bella china, cuánto te voy a querer. A medida que te toco, brota mi pasión indiana. Es mi sangre la que mana y por ti me vuelvo loco. Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana. Mientras a mi china evoco, viva la calle. Yo siento en el corazón una sensación divina cuando le canto a mi china una gaita con buen son. Yo siento en el corazón una sensación divina, ay, cuando le canto a mi china una gaita con buen son. Comprender al cantar gaita zuliana la emoción que también